Aquí, en materia de preferencias e inclinaciones políticas, de tendencias y corrientes de los partidos, líderes nacionales de estos, como regionales, provinciales, de una demarcación y hasta de los barrios en los municipios y provincias como en la capital, aquí, en estas cuestiones, como en materia de hábitos y adicciones viciosas desde crack, marihuana, manteca, piedras, quién mezcla y el que no, quién es gay o lesbiana pública y sin vuelta atrás, y quién es homófobo, rabioso y de verdad, y hasta quién lo es de la boca para afuera. Aquí es totalmente válido decir, se conoce al cojo sentado como al gago sin hablar. Así por igual se sabe el que es clerical católico a fuerza de la sodomización de los curas y los obispos, como de los monseñores y arzobispos, de las monjas pájaras, como de las monjas que no barajan pleito, que gustan de revolcarse con varones como verdaderas perras y tígeras de apaga y vámonos de los barrios más calientes. Otro tanto ocurre con los plumíferos y cagatintas, los más envilecidos y los menos abiertamente descarados y depravados informantes policiales. En definitiva, es como decíamos, aquí todos nos conocemos, hasta al ciego durmiendo y al cojo sentado. Otro tanto sucede en cuanto a las llamadas familias, y aún bajo la realidad de la feroz dictadura fascista de la Iglesia Católica Vaticano y del imperialismo yanqui, que se simulaba creer para no darse por muy enterado, y era una verdad compartida que era mejor pasar por tonto y hasta por pendejo que como muy conocedor de cómo le llegaba el agua al coco, y así se hacía creer que la dictadura era de Trujillo y sus corifeos como de sus familiares. Pero mucho cuidado y mayor esmerado celo todavía en no dar a entender que se sabía que la dictadura era tanto de los monopolios del capital financiero norteamericano de Wall Street y del gobierno de estos, como de la Iglesia Católica Vaticano, que ésta tampoco era un simple cómplice suyo, esto es, del imperialismo yanqui. Lo que el pueblo sabía por intuición, acto reflejo, experiencia o vivencia e instintos. Así como entendía, sin saber ni considerar necesario dar explicación de que sabía, ni por qué ni cómo sabía, que la Iglesia Católica Vaticano no era del imperialismo yanqui y sus capitales financieros monopolistas norteamericanos de Wall Street, tampoco era un simple cómplice suyo, esto es, del imperialismo yanqui, que los privilegios tangibles, que eran muchísimos más de los que veían, que la Iglesia Católica Vaticano recibía de la monstruosa y sanguinaria dictadura que se decía de Trujillo, no fue nunca en pago a una servidumbre bien pagada, sino que se trataba, como la historia ha comprobado de manera palpable de pies a cabeza, de que la Iglesia Católica Vaticano era tan o más, pero nunca menos dueña y amo de Trujillo, como los capitales financieros de Wall Street, y que los privilegios tangibles de que disfrutaba la sucursal Vaticano del Patio, República Dominicana, eran sólo unas boronas para paliar los instintos y bajas pasiones desbordadas que concurren a la concupiscencia hecha de lujuria y avaricia presentes en ese amor y ambiciones desenfrenadas que son los reales valores de esas criaturas aberradas que posee cada animal deshumanizado que es cada uno de los curas católicos y todos a la vez. Prueba irrefutable de eso es que la Iglesia Católica Vaticano, con el concordato como contrato del acuerdo de su fideicomiso colonial, en que ella hacía de fideicomisaria para el estricto cumplimiento por parte de la parte subyugada que debía pagar, dar y dar, siempre de modo genuflexo y dentro de esta indigna posición, que no se olvidara la República Dominicana de que parte del ritual litúrgico de ese sagrado fideicomiso colonial, divino y cristiano, debía estar presente lo de estar siempre con los pantalones debajo de la rodilla y dispuesto a ser sistemáticamente sodomizado, y que prosigue siendo sometida la República Dominicana y su población a ese interminable suplicio. La intuición, que es una coartada de los psicólogos en su papel de apologistas de las monstruosidades de los amos y del reflejo a la vez del trauma provocado en la víctima por el abuso reiterado como recurrente a la vez, lo que se puso en exhibición como la premier de otra de las infamias universales más escandalosas, ocurrió no en un solo día, sino a todo lo largo y ancho del bastardo desgobierno de los cárteles del gángster Murmullo Dañino Medina, uno de los cuales era el mismo cártel Pálido Pelegato Bochista. Así, desde el mismo momento en que este vulgar y mediocre capo modificara la Constitución en el 2015 para su reelección en el 2016, la Iglesia Católica Vaticano puso en juego todos los mecanismos de la superestructura colonialista que tiene montada dentro del Estado Dominicano, y en virtud de la que ejerce su dominio de metrópoli parasitaria colonialista y de parásito incontinente tipo sanguijuela, en virtud del concordato que le concediera el despótico, abusivo, autocrático y absolutista tirano, su peón, sirviente y sanguinario verdugo Trujillo. Fue el episcopado católico y la superestructura operante de la Iglesia Católica Vaticano la que estructuró y escogió los integrantes de la Junta Central Electoral. Fue el episcopado católico del patio y su superestructura colonial y de fideicomiso de la Iglesia Católica Vaticano dentro del Estado Nacional al que la Iglesia Católica Vaticano le castró tanto el derecho como el eventual usufructo de la soberanía estatal en general, y en particular en cuanto a la enajenación vitalicia de la soberanía educativa del Estado Nacional, República Dominicana y su soberanía estatal, los que implementaron la táctica y la estrategia que imperaron desde enero del presente año hasta las elecciones presidenciales y congresionales del 5 de julio del presente año. Fue el episcopado católico y su estado antinacional y antidominicano dentro del Estado Nacional Dominicano quienes el 21 de enero del presente año llamaron a repetir la triste y vergonzosa historia de la escenificación del episodio electoral del 1962 con su carta pastoral del 21 de enero del 2020. Fue la Iglesia Católica Vaticano y su estado antinacional o su caballo de Troya en el seno de la República Dominicana los que planificaron y articularon el sabotaje flagrante al voto electrónico, empleando para tal fin a su célula de base que preside su abogado Julio César Castaños Guzmán, como lo fue en la farsa y sainete del concordato y su naturaleza constitucional, legítima y legal, en la suprema del rufián gánster ladrón, lacayo, espía yanqui y mercenario árabe antidominicano, el bastardo beduino gitano Jorge Subero Isa, que para sentirse árabe absolutista, despótico, monárquico, autocrático, como la dinastía de los Saud en Arabia Saudí, junto a su jauría de hienas de dos patas de su suprema, de la que ya se había autoproclamado, autoinvestido de juez vitalicio, per secula seculorum y por los siglos de los siglos, fue la Iglesia Católica Vaticano y su Estado antiestado dominicano y sus órganos de la superestructura estatal de conculcamiento de la soberanía educativa dentro de la superestructura más importante de la República Dominicana, que es el proclamado Estado Nacional República Dominicana, la que el 10 de enero del 2019, exactamente un año antes del año electoral 2020, ordenó efectuar un seminario de sus expertos en falsificación de la democracia por la estafa común, esto es, de la Iglesia Católica Vaticano y del imperialismo yanqui, como de todos los demás países imperialistas de la entente de esta naturaleza inequívoca, concreta y precisa, que es la Santa Alianza Colonialista e Imperialista, la Unión Europea, que como tal se presentó a la opinión pública, secuestrada y con carácter mediático, celebraron seminario de expertos en democracia tutelada y subyugada, además de amarrada y atada por la doctrina Monroe y la del destino manifiesto norteamericano, tomando como documento básico un escrito del lacayo y agente de la CIA, Lorenzo Jiménez de Luis, quien funge como representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en el que los tres exponentes como expertos en ese tipo de democracia subyugada y a la justa medida del imperialismo y su socia, la Iglesia Católica Vaticano, se esmeraron en resaltar que la democracia tutelada por la doctrina Monroe y la del destino manifiesto norteamericano es la forma de elegir mediante elecciones los gobernantes, tomada en su concepción liberal y prescribiendo una serie de medidas para garantizar la legitimidad y justeza de un proceso electoral original y auténtico. Pero no obstante, en el proceso electoral, para el cual los expertos recibieron órdenes expresas de debatir y buscar establecer, fueron pisoteadas, una vez que los organismos constitucionales y legítimos para el evento fueron groseramente suplantados y sus responsabilidades y tareas vinieron a ser cumplidas por representantes de organismos internacionales al servicio exclusivo de los intereses geopolíticos e ideológicos del imperialismo yanqui y sus lacayos serviles, tal cual es el caso de la OEA y Luis Almagro, quienes acababan de llevar a cabo un grosero golpe de Estado en Bolivia e imponer un descalificado del todo, de manera absoluta, gobierno en el Estado plurinacional de Bolivia, donde instauraron un régimen de facto de carácter ilegítimo, inconstitucional y transgresor de los derechos democráticos de los ciudadanos, empezando con el derecho de todo ciudadano a elegir y ser electo. Cuando en el curso de los acontecimientos que constituyen el terreno que se tiene como perteneciente y propio de una variedad específica de las actividades que constituyen las llamadas ciencias sociales, como es el caso de que un candidato de un negocio de la politiquería y de los politiqueros pertenecientes al mundo propio de los corruptos partidos del sistema de oprobios e ignominias, creados como resultantes del yugo opresor del capital financiero monopolista del imperialismo yanqui y de los del cártel imperialista de la Unión Europea, juntos y en maridaje vulgar como acto lesivo de prostitución internacional, celestinaje de carácter pornográfico, de proxenetismo y alcahuetería que ilustran la naturaleza nauseabunda del lenocinio, que al fin y al cabo ha terminado siendo el cristianismo, tanto de la Iglesia Católica Vaticano como el de los negocios que pululan de los profetas evangélicos y su pandemia de confesiones protestantes, cuyo papel no es otro que hacer un narcómano de todo animal humano, a la vez que convertirlo en una fuente amaestrada para su parasitismo sanguijuela, y hacerlo, además de animal humano u oveja masoquista, en un abyecto siervo, sirviente y lacayo de los intereses, abusos y actos criminales de los monopolios extranjeros, efectuados en perjuicio y daño del animal humano hecho oveja, en ese escenario de la venalidad que es la politiquería de los corruptos partidos politiqueros del sistema representativo. Se activan las crápulas y parásitos de entre los animales humanos que son canallas, nacidos tales como canallas y los canallas que se han hecho canallas del ejercicio continuado de una práctica especialmente envilecedora que se activan en despliegue de todo su potencial de canallas al saber que hay una banda de politiqueros que salen del poder para dar paso a otra banda de estos especímenes, pero comprobadamente igualmente corruptos que los que salen del poder, o más corruptos y criminales, pero en ningún caso menos corruptos y criminales que los que salen. Y es la situación en que el amasijo de canallas que han nacido canallas y de los canallas que se han hecho canallas, que rompen sus amarras, echan por la borda la máscara con que habían disimulado su congénita o adquirida naturaleza de canallas y empiezan a fomentar, a sabiendas que llevan a cabo una vil actividad, falsas expectativas, pueriles ilusiones entre las masas menos encanallecidas o no del todo vueltas canallas, conscientes de que hacer los tales es su real meta, pues como curtidas rameras por amor al arte del viejo oficio, gozan iniciando en los pasos de esa práctica a sabiendas de que terminaron siendo canallas que se han o que han descubierto en el curso del ejercicio de la vileza que esa era su real vocación, que más temprano o más tarde han terminado descubriéndola. Los canallas nacidos tales, o que siéndolo no se habían descubierto en su inveterada vocación, logran darse cuenta que siempre han sido canallas, como por igual ocurre en el oportunismo, como en la prostitución y el uso de la cocaína, el crack, el opio, la heroína, el éxtasis, que lo hacen dizque para probar y conocer la experiencia y terminan empedernidamente adictos. Pues en honor a la gnoseología o teoría del conocimiento sobre los factores hereditarios que científicamente demuestra que ningún factor hereditario de los llamados congénitos en realidad es tal. Y la corriente científica en torno al asunto sostiene que comprobadamente todo factor hereditario de los llamados congénitos es en realidad adquirido mediante un proceso más o menos largo y continuado de coacción del medio que opera como factor de influencia material. Las características y rasgos imperantes en el ambiente que opera como medio ambiental influyente impacta y se subjetiviza o fija en la especie por la función del sistema nervioso de la misma y se transmite reproduciéndose por el sistema sexual. Se da por descontado que en los fenómenos de las ciencias sociales casi opera el mismo sistema en las actitudes progresivas como en las negativas y retardatarias. Pero sólo así se podría explicar cómo se reproduce el fenómeno del filisteísmo y de los filisteos, sin que nos estemos refiriendo a las primitivas tribus infelices judías que se resistían al monoteísmo animal de los israelitas de la Biblia, a los que el sanguinario Jehová o Yahvé entrega a las bestialidades de Josué, de sus fanáticos sanguinarios carniceros, como carnavales de sevicia, goce a costa del dolor y el sufrimiento de los otros, de lo que el Deuteronomio ilustra tan amplia y extensamente. No se detengan en asesinar hasta las que estén preñadas. Si les gustan los varones púberes, úsenlos, pero mátenlos. Si les placen doncellas, métanles mano, pero no formen relaciones estables con ellas que son filisteas. Además les dice el bestial Dios deuteronómico y bíblico, dispongan de todos los frutos, del ganado, de todas las tierras, de todas las cosas, etcétera, pero no toquen prendas ni bienes en oro, plata o alhajas, que todo eso es de la entera propiedad mía, de Jehová. Del filisteo al que nos referimos como tal, no es al de esas tribus del Viejo Testamento, no, no, sino al que encarna el fenómeno social que es un oportunista y parásito, que solo busca cosas ya hechas y que para obtenerlas no impliquen conocimientos ni esfuerzos, y que en cuanto al conocimiento y aprendizaje sobre las cosas, los oficios y cómo hacerlos, se empeñan en ignorarlo. Y si se trata de estudio, solo saben del inicio y de la conclusión final. Debe ser significativo que si la racia genocida y exterminadora homicida bíblica del Deuteronomio, particularmente en el libro de Josué, y esparcida por dicho canto general al desenfreno criminal que es la Biblia, motivada por la santísima avaricia, componente de la divina concupiscencia, de la depravada voluntad de Jehová, Yahvé, Elí y las tantas como variadas denominaciones que a dicho tótem elevado a la espectacular condición de Dios único y verdadero le otorgan, y de paso invalidándolo al reducirlo a un producto esquizoide de la patología de la alucinación que la psiquiatría, tan perfecta, concisa y concreta como sintéticamente, define afirmando que es la percepción por parte de un individuo o colectivo de estos, de un objeto, imagen o estímulo externo al mismo individuo o colectivo de estos, que realmente es inexistente y solo imaginario, pero que el sujeto o colectivo de estos individuos, evidentemente en estado estacionario demencial a causa de la patología psicótica de carácter esquizofrénico de dicha anomalía profunda, de que el sujeto, individuo o colectivo de estos, ya en estado de posesión de una paranoia profunda que requiere con carácter necesario, obligatorio, manejos con medicamentos y terapia calificada en el orden rigurosamente científico, persiste concibiéndolo y teniéndolo como real cuando es sobradamente inexistente. Es falso, carente de materialidad y de un contenido que la alquimia y sus acólitos definían como el flojisto, que hoy día se da por descontado que sea real y que tenga un valor diferente de las falaces ciencias del ser humano animal que apenas había dejado atrás el caminar en cuatro patas y no bien tenía serias y profundas dificultades para erguirse y acomodarse al bipedismo físico-material que hoy caracteriza a lo humano. Habiendo quedado como un pasivo lastre toda aquella práctica de la etapa cuadrúpeda del ser humano, y lo mismo que la precedente a esta, que era la edad en que reptaba y se movía arrastrándose por el suelo, a la que le rinde tributo esa fuente inagotable y perenne de homicidios, ignorancias, bajas pasiones e impulsos repugnantes, frutos de los más asquerosos y abominables instintos que caracterizara en ese pasado lejano a lo que hoy se llama Homo sapiens, que es la misma Biblia en su libro del Génesis, cuando recoge en su legado de idioteces e imbecilidades estúpidas que el Dios malo, hecho y creado por el Dios bueno, adoptó la figura de culebra y serpiente para seducir y enamorar las criaturas buenas y sagradas creadas por el Dios bueno a su imagen y semejanza, por lo que toma cuerpo la creencia sólida de que el Dios bueno era de sexualidad dual, hombre y mujer al mismo tiempo. Por su parte, el Dios malo, Lucifer, el diablo, de color negro, ojos como dos brasas de candela, de pelo crespo y las extremidades terminando en pezuñas, al que su propio creador, el Dios tenido como el bueno, no le había asignado área de dominio ni de reinado, porque hasta entonces el reinado sería la única forma de gobierno admitida y reconocida en la Biblia, siendo necesario que las criaturas hechas por el Dios bueno transgredieran y violaran sus leyes y reglas para dar pie a la necesidad de asignarle funciones y demarcación definida al reino de Satanás, que era precisamente donde se inflige eterno castigo bajo el fuego a los transgresores de las voluntariosas leyes del Dios bueno. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.